10:48. Estamos en Despiértese con Veracruz a propósito de la invención de Pochito. Por aquí dicen, si Chepa queda embarazada es pura Chepa. Bueno, Valerie Simpson del dúo de Asperger Simpson también está de cumpleaños, los de Solid. Y la película Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, se estrenó en una fecha como hoy, en 1994. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última canción, deseándoles un resto de mañana muy feliz. Ya llega nuestra otra reina, porque una reina es Chepa y la otra es Vicky True. Para nuestra programación, hoy nos vamos a despedir con esta canción de Alphaville, Vicky in Japan. Deseándoles un resto de mañana feliz. Nos escuchamos mañana a las 8:00. A don Charlie, hombre, felicitaciones por esa noticia que ha llenado de felicidad nuestra emisora. Pues al tema, no. Hasta que se lo creen los oyentes. Esa es la noticia del día, la noticia del día, Carlos Alberto. Ya lo dijo Mauricio Alberto. ¡Felicitaciones, Charlie! ¡Te quiero mucho! ¡Vas a ser un abuelito muy feliz! Mañana veremos la reacción de Chepita cuando Pochitos, vamos a ver si es capaz de decirle frente a frente lo que acaba de inventarse hoy. Recuerde que ya viene Vicky True con Clásicos Supersónicos. Nos encontramos también esta noche a las 8 en el conteo de las 12 máximas. Para todos un feliz día y que vivan los clásicos. Felicitaciones a Charlie, que viva Charlie. Chao, chao. Gracias, sí, sí, gocen.

Un viaje al pasado desde los ochentas. Clásicos supersónicos. Sí, señores, a esta hora les saludo. Muy buenos días para todos y para todas. Con buena canción, con mucho ánimo, con mucha energía. Les doy los buenos días y les invito para que me acompañen hasta la una de la tarde. Hoy, las botas rockeras que sacó Metallica. Fenómeno en redes de la canción In the Earth Tonight. Los tres actores mejor pagados de este planeta. Una frase de Ernesto Sábato, la flor más grande del planeta. Y por supuesto, clásicos supersónicos. Bienvenidos. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.

seguimos de celebración. Todos los días tenemos noticias buenas para ustedes. Seguimos acumulando puntos para llevarles un mejor sonido, para llevarles una mejores opciones. Y esto lo menciono porque ya nos puedes descargar en Claro Música. Completamente gratis, no te vas a tener que gastar tus daticos para escucharnos cuando estés por fuera, cuando no estés conectado a internet, ya saben, Claro Música, allí encuentras la aplicación de nuestra emisora. Veracruz Estéreo. Les conté hace un momentico que la agrupación Metallica sigue altruista. Ya hace varias semanas les había anunciado que el vocalista andaba fabricando unas sillas de madera, porque él fue carpintero, le encanta trabajar con la madera precisamente para fines benéficos. Ahora nos ha salido con otra muy buena idea. Han sacado botas metálicas, botas inspiradas en el... Ya me antojé de un par de ellas. Hicieron una alianza con Wolverine para crear este nuevo diseño, y lógicamente todo lo que recauden irá a la fundación All Within My Hands, que es precisamente la fundación de la propia banda. ¡Qué maravilla que Metallica esté con esa muy buena campaña! Me antojé de las botas de Metallica. Y a propósito de Metallica, aquí está uno de sus clásicos supersónicos. Yo tengo una motico y la verdad es que voy a apuntar de manera muy especial este número, porque yo a veces me he varado en esa moto y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién me va a cargar? ¿Quién me va a ayudar? Y para eso está Motogrúas Medellín. 300-620-20, el número es muy fácil, 300-620-20, para cuando tengas algún problema con tu moto, ya sabes, Motogrúa Medellín, la grúa para tu moto, presenta a partir de este momento el clásico del momento. Medellín, 300-600-2020. Ovando ayuda a programar clásicos supersónicos. Vicky True. Claro, aquí estoy con contenidos y buena música. Me está haciendo un poquito de falta el contacto con. Estamos haciendo un ajustico, pero los extraño muchísimo. A Poncho, a Giovanni. Yo ya me voy reconociendo cuáles son mis oyentes fieles y los extraño, ¿verdad? Ya estamos haciendo los ajusticos para poderme conectar con ustedes. Mientras tanto, les tengo una noticia porque estoy asombrada del poder de las redes sociales. Y esto lo digo porque imagínense que hay un par de youtubers en Norteamérica, son muy sardinos, son hermanitos, se llama Tim y Fred Williams, un par de morenos lindísimos que montaron un video de más o menos 8 minutos y el video se llama escucha First Time Hearing Phil Collins, la primera vez escuchando a Phil Collins con la canción In the Air Tonight. Primero me asombró que este par de sardinos hubieran escogido una canción ya veteranita. Vamos a ver si recuerdo el año de esta canción. Creo que es como 82 más o menos, para que estos par de sardinos lo escucharan. Y menciono eso porque es increíble cómo se ha disparado la venta de esa canción. Casi 5 mil millones de visitas ha tenido ese video y se han disparado la venta de esa canción que vamos a recordar a continuación porque es bellísima. Si quieren ver el video, ya saben, First Time Hearing Phil Collins, la primera vez oyendo Phil Collins in the Earth Tonight, las reacciones. Miren lo que es bastante divertido con este par de youtubers que se hacen llamar Tim y Freddie Williams.